servían y espero que me sirvan con el tiempo para actuarme, para escribir un libro, Mundo Histórico y Reino de Dios, como os dije, de Teología de la Historia. Pero la manera como daba las últimas conferencias en la Aurea 19 estaba muy condicionada por el tener a mano una serie de libros y leer datos con su propio contexto histórico, ¿no? Datos muy sorprendentes que conviene aportar. A lo mejor me voy animando, la misma fuerza del tema me hace que las cosas las recuerde y las diga sin los libros, más o menos citando ad sensum, pero con veracidad, en cuyo caso no rehuyo que la orientación de estas conferencias siga el mismo signo de teología de la historia y de historia teológicamente vista del culto al corazón de Jesús en el mundo moderno. Pero he preferido, en principio, tratar de dar las conferencias apoyándome en cosas publicadas en la revista Cristiana, lo cual, por otra parte, me parece incluso un estímulo en este momento para hacer aquello que Padre Barnes me decía tantas veces, que leíamos poco la revista, cuando él lo decía a los 14 primeros años de la revista, y que en la revista había muchos tesoros que no habíamos explotado suficientemente. Yo, en principio, me propuse en estas sesiones en que nos conviene mucho reanimarnos o mantener el ánimo en nuestra vocación, me proponía hacer una nueva meditación sobre pensamientos y ocurrencias, pero me comentó Alcinea, con mucha razón, que pensamientos y ocurrencias todos los que están aquí la conocen y pueden siempre, es un escrito corto, releerla, lo cual yo por mi parte recomiendo muchísimo, la constante relectura meditada de aquel texto en el cual yo, que lo conocí el año 44, y porque lo conocí me apunté a la dirección espiritual del Padre Orlandis, encuentro cada día cosas nuevas, a pesar de que me lo sé casi de memoria textualmente, pero cada vez que lo vuelvo a leer o que lo pienso, encuentro cosas nuevas. O sea que pensamientos y ocurrencias serán siempre nuevamente citados, y un poco es la intención de las conferencias que voy a dar. No obstante, esta sugerencia de Alcina me pareció oportuna, no repetir verbalmente cosas que ya se han dicho y que se pueden leer por parte vuestra y pensarlas vosotros, y en cambio ayudar, con un aporte mío, diríamos, ayudar modestamente a este reencuentro con nuestra vocación, esta reafirmación de lo que somos y lo que Dios quiere que seamos, ¿no? En cuyo caso yo, pues, iríamos libremente, porque tampoco voy a citarme textualmente, no tiene sentido, pero ciertamente voy a organizar, por lo menos a la primera etapa de estas conferencias, las que me vayan saliendo según el desarrollo de lugar a esto. Esta para ti, es la última que tengo. Voy a repetir con otras palabras, y no en plan de citarme a mí mismo, sino de aprovechar un trabajo que hice sobre el culto al corazón de Cristo ante la problemática humana de hoy, para hacer unas reflexiones y unos análisis sobre más que nada sobre la oportunidad providencial y psicológica del culto al corazón de Jesús como razón de esperanza, como el padre Orlandis decía en los artículos que conocéis, Optimismo nuclear y la actualidad de la fiesta de la idea de Cristo Rey. Estas ideas de la actualidad providencial y la actualidad, diríamos, psicológica, la congruencia con que el llamamiento del corazón de Jesús llama al hombre contemporáneo, me inspiraron un trabajo que vino porque el padre Solano, el santo padre Solano, que gloria esté, que fue director general del apostolado de la oración, delegado, y que aprobó nuestros estatutos actuales con mucho fervor el año 1870, y que tomó la iniciativa de hacerme a mí miembro del Instituto Internacional del Corazón de Jesús que llevaba en Roma. El padre Solano quería hacer, y tenía ya contratado con la PAC, un volumen sobre el corazón de Cristo. Y tenía contratado, comprometido, una serie de gente, una serie de autores, de teólogos de distintas órdenes religiosas, que entre conjuntos se hubiera llenado un volumen de la BAC completo con muchos capítulos. Y a mí me pidió que hiciese una especie de escrito como introductorio, no el prólogo, pero un escrito como previo a los desarrollos concretos. Había estudios litúrgicos, estudios de espiritualidad, de historia de la devoción, etc., que fuese sobre el corazón de Cristo visto desde la problemática humana de hoy, con alusiones a las corrientes ideológicas, las falsas filosofías, las falsas esperanzas, etc. Un análisis, diríamos, cultural, psicológico, social, del culto al corazón de Jesús en nuestro tiempo. Yo lo titulé así, el culto al corazón de Cristo ante la problemática humana de hoy. Y lo escribimos. Lo escribimos, quiere decir, yo lo dicté y María lo puso a máquina, como siempre, ¿no? Y entonces lo enviamos a padre Solano. Me contestó muy agradecido, con una felicitación muy, muy apreciable. Recuerdo muy bien lo que me dijo. Quedó muy contento del escrito mío. Y dijo que sería muy adecuado el volumen que preparaba. Pero entonces, al cabo de unos meses, me dijo que solo había escrito yo y un benedictino sobre el tema de Dios. Y que todos los demás, jesuitas, sacerdotes, todos los demás que se habían comprometido, nadie había cumplido el compromiso y nadie había escrito nada. Y como que veía difícil que llegasen a hacerlo, había abandonado el plan de publicar el volumen en la BAC. Por tanto, me dejaba en libertad para hacer del escrito mío lo que me pareciese más oportuno. Si por mi parte se quiere usted publicar en otra parte, pues no le puedo retener el escrito, porque de momento, en mucho tiempo, no es previsible que sirviese para ser publicado aquí, en el volumen proyectado, que no fue nunca. Entonces yo, pues, lo publiqué en Cristiandad. Y entonces, cuando un amigo tomó la iniciativa de hacer un volumen complejo y variado, política española, pasado y futuro, que hay una parte que me parece que se titula humanismo cristiano o algo así, más teológica, sí, humanismo cristiano, incluyó este escrito mío. Yo hubiese traído Cristiandad, pero Cristiandad tenía que fotocopiarla con el volumen y hacer unas fotocopias, es lo más complicado. Y traí un volumen este, pero en fin. Lo importante es que tendré a mano el escrito, que no se trata de glosar mi escrito, sino de repensar lo que entonces pensé que quería ser una introducción al lector en ese tema de la actualidad providencial y psicológico, social, diríamos, del culto al corazón de Cristo en el mundo de hoy. Pues voy a repetirlo aquí, esto más o menos, diciendo cosas que entonces no pensaba y ahora pienso, y con todo, no tengo por qué estar ceñido lo que entonces dije, pero sí que lo aprovecharé bastante. Lo digo con toda sinceridad, porque si a alguno se le ocurre buscar esto que está publicado en Cristiandad el año 71, creo que es 70, está publicado en Cristiandad en enero de 1970. El culto al corazón de Cristo en todo el Atlántico Mar de hoy. Si alguien tiene la colección de la revista, allí lo podrá encontrar, ¿no? Bien, pues yo, en principio, la idea que tengo es dedicar unos cuantos días a esto, a esta reflexión, al servicio de una nueva meditación sobre pensamientos y ocurrencias. Pero antes quiero decir una cosa, al mismo tiempo dar una noticia. Cuando fui a Roma, yo, en noviembre, con mi esposa, recibir el diploma de la Academia Pontificia, que era un miércoles, día 22 de noviembre. Aquel mismo día hubo la audiencia pontificia de los miércoles, en la cual estuvimos en muy buena situación, en primera fila. Yo había pensado ya antes, tiempo atrás, en llevar y poder entregar al Papa un volumen cuadernado de la revista, y un volumen artístico, un poco inusitado, un volumen antológico, ¿verdad?, que contenía una serie de documentos pontificios del Papa Juan Pablo II y toda la serie de los números del año mariano, aquella serie de números que les hablaba del escapulario, del rosario, de la Inmaculada Concepción de María, de la maternidad divina, de la maternidad sobre la Iglesia, y que en los cuales también había la encíclica Redemptoris Mater, etc. Este volumen, escogimos unos cuantos números, lo encuadernamos, pedimos a Serrano que nos firmara una carta ofreciéndolo al Papa como un homenaje por el año mariano, y que adhesionó al magisterio de la Carta de San Pedro, y un homenaje al Papa, diríamos, en este sentido, y hicimos otro volumen encuadernado para secretario de Estado, vaya, para la Secretaría de Estado y de las cuestiones ordinarias. Y entonces, pues, lo entregué a mano al Papa, como que tuvimos la dicha de estar en primera fila, se lo pude dar de mano, y dentro del volumen había la carta de Serrano pidiendo la bendición y rogando al Papa que aceptase este homenaje nuestro. Como habéis visto, hemos recibido, esto fue el 22 de noviembre, el 19 de diciembre se firmó una carta por Monseñor Castillí, que entonces llevaba los asuntos ordinarios, ahora pasado a otra castelli, otra congregación romana, no recuerdo cuál, y ha sido sustituido por un italiano que se llama Rey Castillí. Pero en fin, esto es secundario, porque estos que están en Secretaría de Estado, con el cardenal secretario, el sustituto que se llama de Asuntos Generales y el sustituto de Asuntos Públicos son servidores del Papa y son órganos de la Santa Sede, ¿no? Lo que importa es la bendición en nombre del Papa y el homenaje nuestro al Papa, testimonio de adhesión y un testimonio de la bendición pontificia y de la plegaria pontificia por nosotros, ¿eh? Yo quisiera que esta carta, que yo la pedí a un otro encuadernado en rojo para el sustituto de Secretaría de Estado y otro encuadernado en el encuadernado que se va a tener de Fornén. Los dos volúmenes costaron 106.000 pesetas. Y este 900, ¿eh? Este 900 pesetas se lo di como regalo personal. Amigo mío que está en Secretaría de Estado, que está ahí desde el tiempo de Martín Somalo, yo le dije, mira, te pido que consigas pronto la petición para el cristiano. Expliqué todos los asuntos que estaba ya planteado en este viaje, que es el viaje siguiente que hicimos con Pregosto, que toda la cuestión contenciosa no vive, que se tiene organizado esta bendición, tiene el dossier, la cancelación del contrato, la carta del padre superior de allí, explicando todas aquellas cosas, y tiene todo un tema polémico y sabe exactamente que estamos sometidos a una presión tremenda y que estamos muy problematizados. Además, yo quise extremar los datos del problema. Dije, mira, yo creo que nosotros merecemos una bendición, la señora Pastor. Creo que lo merecemos porque nosotros nos formó nuestro maestro Padre Blanquis la línea de las reglas de San Ignacio siguiendo la Iglesia. Nosotros, el magisterio de la Iglesia, lo aceptamos, lo defendemos, asentimos a él, lo estudiamos, procuramos su lengua. Por otra parte, nunca hemos dicho ni pensado nada contra el Concilio Vaticano II. A pesar que en cuanto a las consecuencias del postconcilio y los males que se han hecho en él, más o menos pensamos lo mismo que Lefebvre. Y desde luego pensamos lo mismo que Ratzinger. y nos iban conciliados. Pero nunca hemos entendido que se pudiese quitar el concilio para silenciar todo el magisterio anterior, para no dejar por vigente el anticipo pastente o pantalón. Yo soy fiel al Papa. El Papa paga, que decía el Padre Pablo. Claro está, en cuanto a los hombres que son papas, tengo mis devociones personales. Yo soy devoto de los papas que condenan. Porque además digo devoto porque los papas que condenan suelen estar en los altares. No creo. Se pueden reprimir los errores solo firmando las verdades. Hay que condenarlos contradictorios. No se puede. El silencio no deroga la Pontificia Cura, no deroga la Pascendi. Yo digo, reconozco que tengo mis preferencias, me gusta más Wojtyla que Montini, me gusta más San Pío X que todos los que han venido después. Esto se lo digo a un monseñor del Vaticano, que es el que, además porque sabe castellano, es el que prácticamente iba a inspirar la bendición. Porque además le dije, y te pido que me inspires una bendición, que sea así. Dije en Cataluña en este momento, hay más bien antipatía al magisterio del Papa y antipatía a quien ahora es Papa. Y le expliqué la anécdota del franciscano, no sé quién es, pero es un franciscano de la calle Santa Olga, que al padre Marc, maestro de novicios entonces, y ahora en situación de exclaustración de la orden franciscana, en situación de exclaustración. Párroco de una parroquia de la diócesis de Gerona, expulsado con indulto de expulsación, por no soportar la convivencia ni soportar de los superiores de la orden a él, situación de expulsión. Santo varón, muy franciscano. El señor tenía en su mesa de despacho, tenía un retrato del Papa Juan Pablo II. Y un franciscano de la calle Santa Ló le dijo: ¿A qué fil de puta tienes? Esto yo se lo dije a un señor Huguet, que soy periodista. Y piensa que la cosa está así. Y nosotros somos fieles al Papa, a todo el magisterio. Hemos publicado en Cristiandad los padres del magisterio, para que me entere un poco lo progreso. Y creemos en la vigencia de la planta cruel de la pastante, que son más importantes que los magisterios sociales. Porque tienen que ver con el misterio definido y con el todo. Así que le puse las cartas sobre la mesa, le expliqué mucho de qué se trataba la cuestión. Y entonces le dije, creo que mereceríamos una bendición. Es significativo que seamos bendecidos porque somos de los que con mayor sinceridad lo hemos demostrado a lo largo de tantos años. Cuando el Papa habla, aunque el silencio no es infalible, pero la palabra es así. Pues siempre eso hay que oírla, pero en fin, yo le dije pues, palabras rápidas, se me pueden entender dos pocas palabras, era que había sido discípulo mío en la casa de Santiago de Barcelona, y me entendió muy bien, rápidamente, escuchaba muy comprensivamente y a veces sonreía un poco cuando veía que la cosa era muy intencionada o menos mal intencionada. Yo pensé, ahora yo lo he planteado así, ahora le expongo a que este señor era amigo. No hay ninguna bendición. El episcopado y el pontificio. justicia cristiana que le hayan hecho un sermón. Un sermón que según hizo Pío IX para Luis Bellrovas, teniendo la caridad y evitar la pobreza en la polémica con el episcopado francés. A nosotros nunca nos lo han hecho, porque se ve que no hemos sido duros, y en cambio siempre hemos sido acusados de ser la iglesia del Estado de Barcelona, de Dios, para salvarnos. ¿Lo explicamos, verdad? ¿Lo entendéis esto? ¿Lo entendéis? Como que vi mucho los últimos tiempos de un querido amigo, que muchos trataron. Y después supe que un santo sacerdote catalán le acercó a Dios en los últimos tiempos y le dio los sacramentos. Esto es el plan. Yo pensaba, el abad de Poblet y Josep Pla, parece que va a hablar de la inmortalidad, de la felicidad del cielo, ¿eh? Que viene el funeral, lo que más le costaba es ver cuál se aceptaba en casa, porque decía, a un muerto. Don Josep, ahora usted ya sabe que irá después de la muerte, poco hay que decir que antes no lo sabía, ¿eh? Y que no estaba aceptando la visión de Dios, la felicidad de Dios, ¿no? Pero es natural que un abad, hablando con un moribundo que se quiere acercar a Dios, y tiene algo de ser cristiano, más o menos muerto, que quiere que se reivindique suficientemente para aceptar la absolución, la absolución y la sanción en su cuarto y recibir la Eucaristía. Este señor, pues yo no creo que hablase mucho de política, la verdad. No sé si no creo. ¿Me explico? No creo que hablase de lo que se divino del poder, de los cuerpos intermedios o de estas magníficas cosas que nosotros tenemos que enseñar. Está claro. Pero Cristiandad sí que tiene que enseñar, porque no es una revista solo que tenga que confesar la fe, ni siquiera solo tenga que confesar la devoción al corazón de Jesús o la doctrina del reinado de Cristo, sino que tiene que desarrollarla, tiene que, bueno, Cristiandad nos ha escrito muchas cosas, como este mismo artículo mío sobre el corazón de Jesús, con juicios filosóficos, sociales, culturales, históricos, etc. Tratando de hacer síntesis de la fe y la cultura. Para lo cual hay que decir muchas cosas que o bien son opinables, o bien son graciosos. Esta única bendición se nos dice que sean constantes las gracias de Dios en la difusión de la doctrina católica en medio de la sociedad española. Lo cual está muy bien, es muy congruente con la naturaleza de la iglesia. Y por otra parte, tiene la congruencia en este momento en que sin advertencia ninguna se supone que el Papa, agradecido por la parte, reza para que nos ayude la gracia de Dios en la difusión de la doctrina católica en medio de la iglesia. Es lo que el Papa desea de nosotros y como confirmación en su pontificio les imparte totalmente en la bendición apostólica. No hay ninguna advertencia, la bendición recae sobre la naturaleza de la revista, sin entrar en mucho detalle, pero es una bendición en los tiempos en que estamos, en Cataluña, en España, en la situación en que estamos nosotros con los jesuitas, creo que es un don de Dios. No sé si me explicaba. Lo digo porque, lo que sea, podríamos haber querido más o menos. Lo agradezcamos y pensemos que más bien es un signo de dirección divina y una cosa para que sintamos que por nuestra familia, nuestra cultura, nuestro talante, nunca habríamos aceptado en hacerlo, sino que tenemos un punto de partida en haber hecho aquello, emprender aquella carrera, emprender aquella actitud, tomar tal o cual actividad periodística, universitaria o profesional, en todas las líneas, catequética, pedagógica, etc., y de educación de nuestros hijos en casa. Todo aquello que nosotros sintamos que no lo hubiéramos hecho si no existiese Escuela Cordillas, ¿no? Todo eso tendríamos que agradecerlo al corazón de Jesús. Y agradecerlo pues al Padre Orlandis y a todos aquellos por los cuales nos ha venido este mensaje. Que nos han ayudado a ser fieles a él. o encontrar el camino si nos vacilábamos. Y alabarlo, hacerlo presente, afirmar que hemos recibido estos bienes y que hemos podido dar estos frutos. Por tanto, no es una exhortación. Todos los de Escola tendríamos que hacer mucha propaganda de lo que hacemos. No. Los de Escola tendríamos que no tener respeto humano en afirmar lo que hemos recibido de esta formación y de esta vocación y lo que hemos podido hacer, que somos conscientes que no habríamos hecho si no hubiera sido por la vocación y la formación de Escola. Yo no sería profesor de filosofía, algunos tampoco estarían haciendo lo que hacen, Echave no hubiera estudiado periodismo, el carlismo se lo explicó a Sina en una escuela, en Valle 15, tu padre no lo sabía. Hemos recibido de Escola muchísimos bienes, de tipo social, político, de visión del mundo, de todo. Agradecerlo a Escola, agradecerlo a Escola y hablar bien de Escola, que merece todos los elogios. Y si uno reconoce defectos individuales, hacer su propio examen de conciencia, pero no hacer autocrítica negativa de la colectividad. Porque ya digo, si algún defecto tiene la colectividad, es que ha sido poco colectivamente reconocida al bien colectivamente decidido y hecho. Y a los frutos ganados por haber sido de Escola Cordillera. En este sentido yo traigo unos papelitos y voy a leerlos. Miren ustedes, ¿qué pasó? Yo escribí un libro sobre San José y lo envié al director general delegado del apostolado de la oración, Luis González, el año 83. Y fíjense qué respuesta. Mi querido don Francisco, acabo de recibir un ejemplar de su obra, San José, patriarca del pueblo de Dios. Y me he imaginado, porque se lo envié a Palo Seco, sin dedicatoria, ni carta, ni nada. Metido en un sobre, la guardo enviado a la Dirección General de la Apostolado. Me he imaginado que ha sido una delicadeza suya. Por eso quiero escribirle unas palabras de admiración y agradecimiento por su obra. Como no sé sus señas, me permito enviárselas estas palabras de agradecimiento por nuestro común amigo, el admirado Padre Puig. Un saludo muy cordial también a todos los amigos del apostolado de la oración. Por los que discuten si es joven del apostolado. Todos los amigos del apostolado de la oración. Espero que sigan trabajando con entusiasmo. ¿Cómo va la expansión por otras ciudades de España? Era reciente la aprobación por el padre Mendizábal de Escola como sección pastoral. Esta carta es para dar gracias a Dios. Yo la leo en común. No como un elogio de mi libro, que por ella, digamos, estoy gracias de haberlo escrito y la mayor felicidad que podría tener yo como autor de aquel libro, que es exactamente como miembro de Escola Pontificia, eso que lo he hecho, es que el Papa haya hecho un documento pontificio sobre San José cuando nadie esperaba que fuese la Iglesia nuevamente maestra de la devoción a San José. Padre Muñoz me felicitó por haber sido nombrado académico de la Pontificia. Todos vosotros tendréis recensiones de libros, si habéis publicado libros, o comentarios escritos, o cartas de amigos, etc., de las cosas que hayáis hecho, y podréis hacer el mismo examen de conciencia que he hecho yo con unos cuantos papeles míos. Mi querido amigo, muy querido amigo, Francisco Muñoz, muy querido amigo, hace días quería expresar mis sentimientos de enhorabuena y al mismo tiempo de acción de gracias al Señor por el reconocimiento de su servicio en el campo intelectual a la Santa Iglesia, al ser usted nombrado académico de la Pontificia de Roma. En esta época de preocupaciones de parte del Santo Padre sobre la relación fe-cultura, esto es la parte que escribió Pedroski de la parte anterior por aquí, sobre la relación fe-cultura, este reconocimiento de la tarea de usted es también un reconocimiento del servicio de Escola Cordillera. Nos causa alegría a los que apreciamos esa obra, que inició y con tanto brío impulsó, es siempre recordado, padre Orlandis, y que usted con sus colaboradores tan eficazmente prosigue, exceptuosamente Francisco Orlandis. Bueno, ustedes aquí tienen una cosa, mi teología de San José, mi tomismo, que son bienes de escuela. Se ve muy bien, el padre González era perfectamente consciente que lo que yo había hecho en San José era una cosa que tenía que atribuir a los amigos del apostolado de la oración. Y le enviaba la carta al padre Puig para darle las gracias. Y el padre Muñoz se pone a hablar del padre Orlandis y de escuela y de su capacidad para sintetizar la fe con la cultura. Ya sabéis lo que dijo el padre Paulenbach cuando lo dije en el libro. A impreciarse del magisterio de la gran figura que fue el padre Manuel Orlandis, le honra a usted y honra a la compañía que logra tales frutos con la ayuda del Señor entre los miembros de sus obras apostólicas. Tengo una carta del nuncio que no tiene importancia, pero aquí. El cardenal Jubain me felicitaba de la Academia Pontificia. Que sea justo. El prelado del Opus Dei, querido amigo, nunca lo he visto, le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de enviarme su reciente libro sobre San José, cariñosamente dedicado. Saben que el Opus Dei se erigió a la prelatura el 19 de marzo, porque es la fiesta de San José. Lo había leído allá hace unos meses con gran alegría y compartiendo plenamente todo lo que usted con tanto acierto y tan gran profundidad teológica y reverencial me expone. Felicito de veras por esta publicación que hará mucho bien a tantas almas, contribuyendo además de una manera notable al desarrollo de los estudios teológicos sobre el santo patriarca a quien tanto amo y venero, agradeciendo de nuevo su significado de tan exaltación. Cuando fui a Roma el año 87, llevaba los libros de la esencia del nacimiento y los fui dejando en varios sitios dedicados. Y dediqué una obra del Portillo. Esta carta que he leído, Álvaro del Portillo, es del año 83. Y esta que leo es de 5 años después. Nunca más habían tenido nada más que ver con él. Querido amigo, le agradezco muy de veras las publicaciones que ha tenido la amabilidad. Le dejé números de cristiandad. Que ha tenido, y el libro de la esencia del nacimiento. Que ha tenido la amabilidad de dejarme a su paso por Roma. Con mucho gusto leeré, en cuanto me sea posible, sus artículos y el libro sobre la esencia del nacimiento. Después de una primera ojeada, se ve que ese trabajo es de gran profundidad, de gran interesante. Deseo felicitarle ya desde ahora por esta obra filosófica. También le agradezco las respuestas palabras de mi patrón. Le ruego que rece por los apostolados de la Opus Dei y por mí. Yo les encomiendo a usted y a todos los suyos, a la Santísima Virgen, para que en este año mariano les colme de las mejores gracias del cielo. Con sincero afecto queda suyo un señor Álvaro del Corregido. Bueno, entonces ahora quiero leer una carta tremendamente significativa. Dos cartas de un benedictino de Montserrat, que alguno de los presentes conoce y sabe que en la comunidad le llaman santo, cosa muy extraña. Y no en tono despectivo, sino en tono de elogio. Un hombre contemplativo por demás, que casi nadie sabe que exista. Es padre Carles Guy. Este señor, yo una vez, en el año 78, un año muy especial, recibí del padre Casiajus la invitación a ir a comer y a tomar café con la comunidad. Y lo acepté. Comí con la comunidad benedictina y después tomé café. En una rueda que estaba una serie de gente típica, el Bosch, el Pellot, el Abad, un escriturista, buena persona, pero un poco sabio, buen hombre, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero ya vive. Y algún Piustasies, amigo de Formen y mío, a través del cual recibí la invitación de la BAT, que ha sido uno mío en la universidad. Y este que me escribió, que yo no sabía que existiera. como que me saludó después, yo, mientras en el café no me dijo nada. Después Pío Tasies me dijo que le había interesado mucho. Yo le envié a Pío Tasies y a Esteguí, que no recordaba ni qué cara tenía, un trabajo mío, una separata mía sobre la actualidad teológica de Santo Tomás, que es una conferencia dada en Verbo en Alcobendas, que es aquella que me equivoqué de horario, que se enfadaron las monjas y hablé hora y media larga. Babet dijo, nunca más me pondré a las 8 de la noche porque si no, no cenamos. Y dije muchas cosas, después lo escribí, lo dije sin escribirlo, como lo contrario, pero lo escribí. Y se lo envié al padre Carlos Gui, que me había hablado del Tasies, que es aquella que me equivoqué de horario, se enfadaron las monjas y hablé hora y media larga. Babet dijo, nunca más me pondré a las 8 de la noche, porque si no, no cenamos. Y dije muchas cosas, después lo escribí, lo dije sin escribirlo, como hago cuando hablo, pero lo escribí. Y se lo envié al padre Carlos Gui, que me había hablado del Tasies, no recuerdo, porque casi no sé ni qué cara tiene, me parece que me saludaría después del café. Pero la primera vez que me habló el padre Gui es esta carta. Yo le envié esto al padre Tasies y a él, el vulgo señor Francesco. Ha rebut amb molt d'agraïment el seu treball sobre el qualitat teològic del Sant Tomàs. Jo l'he vist en una revisió catalana, sé que nunca lo sé, que estic en una versió de la història de Catalunya, i les dic que el catalanisme per a mi era una afectació, una cosa equivocada, un desenfoque de la tradició de Catalunya, i li dic tot el que he dit en Cristian Dante, en la redacció de setembre, i en els articles de l'Alcázar, i en els Navarro, que es escrito de nacionalismo y exolismo. He hecho un plano en el Hotel de los Tres Reyes, un acto para esto. Siempre he hecho lo mismo del nacionalismo. Y hablé muy claro allí. Y también hablé de religión y del marxismo y todo eso, pero una conversación de café con gente bastante rara. Hablando conmigo, la Bab me dijo una cosa que después me ha sorprendido, que nunca se notó que lo pensase. Me dijo, yo veo que he apoyado demasiado el marxismo, y que por culpa de esto, porque en Montserrat lo hemos mimado, los marxistas, ha perdido la fe mucha gente, entre ellos un sobrino mío. Mi hermana está desesperada, ha dejado ser cristiana. Creo que hemos dado fuerza al marxismo por razones políticas y nos hemos equivocado. Y me dijo, hablando conmigo, a solas. Y me convencí de lo humilde de una persona que es, y por otra parte de cuán imposible es que un abad con todo un tinglado, con Montserrat, con la vanguardia y el catalanismo político y todo un tinglado eclesiástico, sociológico, político, cultural, pueda hacer lo que debería hacer como abad benedictino. Porque lo que él me dijo no se parece de nada a lo que después dice en declaraciones a las veces, etc. Yo desde entonces lo quiero mucho, porque le tengo por un hombre muy sacerdotal, muy eclesiástico, y débil, no creo que mande él, sobre todo cuando se trata de dar unas declaraciones o lenguaje, se las deben decir los que mandan allí. Entonces yo hablé duramente, explícitamente, contra todos, como siempre. Entonces esta carta primero comenta un escrito sobre Santo Tomás con este papa. Y después pasa a decir esto, que ya no habla de política, sino de mí, ni de teología, ni de nada. Alhora vull també dir que quan escoltava les seves paraules a l'hora del cafè, durant la seva visita al monestir, es va encendre en el meu cor una llum viva i joiosa. Vaig tenir el presentiment de trobar-me davant d'una persona en la qual la veritat brillava pura i sense ombres. Si m'ho permet, doncs, el consultaré més endavant, així que em doni una guia per aquests camins de la filosofia. Estan vius després si fos fora, etc. Alguna altra vez, després de la hecho la reseña de mi libro, en la revista Montserrat, me escribió felicitándome por la esencia del conocimiento, nos hemos escrito alguna otra vez. Pero después de decirme esto, yo le escribí entonces enseguida, que daba ya algunos consejos en el estudio, y lamentaba el modernismo. Lo que yo le decía se ve por la carta. Esto es de 19 de enero del 78. O sea, pocos días después de esto. Esta que me dice que al oírme le pareció que se encontraba con una persona en que la verdad cuidaba pura. Esto es el día 5 de enero, porque es que el banquete fue en torno a entre Navidad y Año Nuevo. 19 de enero del 78. Doctor Francesco nos dio, benvolguto nel Señor. Gracias y Pablo, gracias y Pablo nel Señor Jesús. Hay que confesar que la seva carta en produir un doble sentiment. En primer lloc, dolor, per la presència forta, constant i profunda d'un neomodernisme que dinamita i malmet les bases de la fe en el Déu transcendent i alhora encarnat en la nostra història i en el nostre món. Dinamita les bases de la fe en la transcendència i en l'encarnació. Un modernisme que dinamita i malmet les bases de la fe en el Déu transcendent i alhora, i és el que li parlava la carta. En segon lloc, jo, perquè veig que l'esperit del Senyor, ressuscitat, mou el cor d'una resta, si deu dir escollida, que sota la seva unció guarda com el tresor més preuat i com la perla més fina de l'Evangeli el sagrat dipòsit de la fe apostòlica i catòlica, que Déu ha confiat amb entranyes de misericòrdia a la seva església. O sigui, hi ha un modernisme que dinamita la fe i la unción del Espíritu Santo nos cita un resto de fieles que mantienen viva la fe apostólica y católica. No por los nuestros méritos, no por las nuestras obras, sino por la gracia y por la abundancia del Par de los Junts, nosotros somos el pueblo de l'Emmanuel, del Déu en nosotros. Por tanto, no mirant la nuestra pobreza, no mirant la nuestra indigencia, sino la presencia de aquel que ha vençut a la mort i al pecat, hem de dur a terme la nostra vocació de fidelitat i d'evangelització, amb pau profunda, amb joia encesa. Aquesta paraula és molt bonita, una alegria encendida. Amb caritat ardent, i sempre nova. Els que tenim posades les arrels en l'eternitat de Déu Trinitat, no podem submergir-nos mai ni en la tristesa ni en la depressió, que esdevindrien el nostre, que enervarien el nostre dinamisme espiritual, que apunta tot ell per la joia inefable de la Trinitat Santa. Sí, que Maria, l'esposa de l'Esperit Sant, sigui la nostra mare. Les nostres arres, però de les bodes estirades, la nostra seguretat, arres, la prenda de que se va el marido de la mujer quan se casa. Que ella encamini tant el nostre pensament com el nostre cor, vers aquest qui és la veritat i el bé infinits, immutables, guança i glòria Déu tric a dalt del cel. Pau i serenor a la terra als homes que estima el Senyor. Aquest és el missatge de la Mare Verge que nosaltres hem d'encarnar en el nostre temps. Per acabar, em confio a la seva oració. Molt espantat. Aquest senyor simplement no s'escandalitzen. Si el senyor crea en la comunión de los santos y si son intercesores los santos de la iglesia triunfante, también lo somos todos los santos, es decir, los cristianos en la iglesia militante. Y cuando decimos prega por mí, que ponemos, si yo te digo ruega por mí, pido que intercedes por mí. I la seva intercessió davant de Déu Trinitat i de Maria sempre pensa com aquestes cartes a mi me han hecho mucho bien a l'hora passada, me han aventado mucho y las he escogido para leérselas porque me parece que no encontraríamos los caminos del futuro, dada la permisión divina de que nosotros mismos tal vez no hemos apreciado nunca bastante los bienes que hemos recibido de Schola Cordisius, o que hemos recibido del corazón de Jesús por Schola Cordisius. Y no los hemos ponderado, no hemos agradecido el haber encontrado nuestra orientación doctrinal o profesional, nuestra formación en tantos órdenes, radicalmente en escuela, para después, según, como decía, pensamientos y ocurrencias, encontrar después cada uno según sus propias aptitudes y circunstancias el camino de desarrollar la fidelidad a esta vocación nuclear de servicio al corazón de Cristo. Me parece que estaríamos perdidos definitivamente y no tendríamos manera de encontrar local ni dinero para organizarlo y para continuar nuestras tareas colectivas y nuestra revista cristiana si no conseguimos con firmeza, con serenidad, con caridad ardiente y gozo encendido, censa larga, hacer presencia ante los superiores eclesiásticos de quienes pueda depender nuestro porvenir. Santa Sede, curia generalicia de la compañía, si hemos de seguir con la apostolada de la oración, me parece que inicialmente es nuestra vocación. Si no sabemos agradecer y hacer valer los muchos bienes que hemos recibido y los muchos frutos que hemos dado como grupo apostólico. No sé si. En un momento dado se dijo, no tiene que ver la compañía con esto mismo. ¿Cómo que no tiene que ver la compañía con esto mismo? Es uno de los elogios que hacía Pío X al centenario de la restauración, si la compañía había trabajado en la filosofía de Santo Tomás. Se refería a jesuitas que habían sufrido mucho por hacerlo y lo habían hecho de una forma espléndida. Y ahora se dice que un dominico, una de las escuelas pujantes del tomismo, pues una de las escuelas pujantes del tomismo, la que tuvo sus orígenes con Orlandis, su expansión como filípico de su madurez con Canales. Si no se han dado, y de todas estas que yo he recogido aquí, ni han dado, a la revista, benedicciones pontificias, testimonios eclesiásticos, culturales, en defensa valga, perquè es vegi la injustícia de la humiliació, la desproporció del desconeixement d'haver sigut menys tinguts, com deia el cardenal, d'haver sigut menys tinguts, i si no se han dado, no tindrem ni local ni diners. Així ho fem d'altres. I aquest és el principal argument, un argument eclesiàstic, pastoral, fructificació al servei de l'Iglesia. I això, de moment, és l'exordi d'aquestes conferències. Y el prelado de Opus Dei, cuando dice